la luz que me hacía falta. Encontrarte fue el comienzo de este amor. Quiero contarte que despierto cada día y tu mirada me persigue donde quiera que yo vaya. En mi mente solo tú, en mi corazón solo tú, en mi vida nadie más que tú. Solo tú, en mi vida nadie.